Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 27 de diciembre. Vamos a quedarnos ya con protagonistas y lo vamos a hacer para informarles de las actividades e iniciativas que desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se están llevando a cabo durante este periodo navideño. Se trata de una de las épocas de mayor actividad precisamente de la Hermandad del Nazareno, aunque parezca lo contrario, aunque todos pensemos que al ser una hermandad, bueno, pues tiene su mayor actividad de cara a lo que es la Cuaresma y la Semana Santa, pues parece que no, porque en Navidades la Hermandad del Nazareno organiza multitud de iniciativas y de actividades, además de distintas índoles, actividades destinadas al público en general, actividades además también destinadas a colectivos y iniciativas entrañables en cierto modo, y todas ellas desde luego solidarias, ¿no? Porque de eso precisamente se trata, además también en esta época tan especial. Bueno, pues vamos a hablar de todas esas iniciativas que se han organizado por parte de la hermandad, pero principalmente hoy vamos a centrarnos en las jornadas por la integración, que arrancarán en concreto este próximo 30 de diciembre en nuestra localidad con la misa por la discapacidad. Una jornada que desde su origen organiza el actual conciliario de la Hermandad del Nazareno, José Antonio Guerrero, y además pregonero de la Semana Santa 2019. José Antonio Guerrero, muy buenos días. Buenos días. Por cierto, ¿cómo va eso del pregón? ¿Cómo lo lleva? La presentación bien, ¿no? La presentación muy guay, muy bonita, la verdad es que fue muy entrañable y bien. Y el pregón, pues ahora mismo, digamos, pues en este tiempo de pausa, de fiesta, grabando ya de que pasen los Reyes para centrarnos y ponernos, 100% a él. Pero vamos, va bien, va por más o menos por la mitad. Bueno, las tapas ya las tienes. Las tapas las tengo. Y bueno, y algo de letras también hay escrito también, ¿no? Y la idea está ya. Ahora solamente hay que cocerla y bueno, luego perfeccionarla y empezar a ensayarla, evidentemente. Y bueno, que como quien dice, esto todo vuela, ¿no? Y ya mismo estamos en abril y hay que darle fuerte ahora después de que pasen los Reyes. Dentro de nada, desde luego, llegará ese pregón y lo importante de un pregón, pues no solo es el contenido, que también, ¿no? Sino la manera en la que se ofrece ese discurso. Y ahí, bueno, pues yo imagino que tu creatividad estará dando vueltas y más vueltas, ¿no? Ya no puedo. Sí, la verdad es que hay cosas que, no se trata de hacer un pregón, ni mejor ni peor que otro, ¿no? Bueno, pues se trata de adaptarlo a tu forma de ser y que se quede reflejado, pues todas esas cosas tuyas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que se va a quedar reflejado mi forma de ser y va a haber un poco de todo, ¿no? De todas las cosas que he estado metido y va a ser un pregón, por lo menos para mí va a ser algo muy especial y así lo estoy viviendo, ¿no? Y voy a estar acompañado de muchos amigos que también se van a desplazar a Urique esa fecha para poder estar con nosotros. El pregón, que recordemos, ¿cuándo sería? El 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril, sábado 6 de abril a las 9 de la noche. En la ermita del Jesús. Por supuesto, en la ermita de Jesús, que si Dios quiere. La casa, por así decirlo, de la hermandad del Nazareno, ¿no? La casa del Nazareno. Bueno, vamos a continuar porque, como decíamos, este era uno de los actos que tenía lugar hace un par de semanas, la presentación del pregonero de la Semana Santa 2019, y además también tenía lugar la presentación de las 13ª jornadas por la integración. Ese mismo fin de semana llegaba a Ubrique el cartero real del Nazareno. También quería preguntarte por la experiencia, aunque ya pasada, pero ¿cómo fue? Bueno, pues la experiencia ha sido, como siempre, inolvidable y, la verdad es que es algo que nos llena mucho, que cada año va más a más. Tuvimos la suerte de tener a Cristina Fagua y a Antonio Romero y la verdad es que se entregaron muchísimo a su papel de cartera y lo que siempre te dicen, que de alguna forma pues como que no se esperan que sea algo tan bonito, ¿no? Y que es algo que le marca, ¿no? Y la verdad es que por nuestra parte, y por las asociaciones, algunas me decían que se había cambiado un poco la forma de celebración. Este año ha sido en el Algarrobá, por ejemplo, de Vamos Juntos, que le han visto el mejor año. Pues eso, sin duda, son cositas que hay que pulir y seguro que ir creciendo y ya pensando en los dos O en el 1 que sea para el año que viene, que por ahí ya hay víctimas señaladas. Esperemos, sí que es complicado, desde luego, ¿no? La elección de cartero Uf, real. este año ha sido muy, muy, para mí el que más, porque había mucha gente que estaba muy interesada, pero el mundo del artisteo pues está también a la cuarta pregunta. Cuando le sale un bolo, pues Claro. te dejan, ¿no? Y más, bueno, aquí que no cobran nada, ¿no? Claro, Incluso exactamente. no nos cobran ni la gasolina por venir, como se dice, ¿no? Bueno, ya luego, por ejemplo, lo que ha sido el hospedaje, el almuerzo, la cena, eso sí, ¿no? Pero es que no te la cobran, porque es que aunque tú quieras, una vez que transcurre el tema, pues te dicen que no, que no, que no. Y bueno, pues también es comprensible, ¿no? Había gente que es que de verdad que me han llamado hasta 5 y 6 veces, gente a nivel nacional que me ha sorprendido, pero claro, le salió una actuación o una gala que en estos días se han grabado mucho de Fin los de año, cosas así. especiales de Año Nuevo en Televisión Española o en Canal Sur, y bueno, pues al final no pudo ser, ¿no? Pero bueno, que sí que hay un buen ahí almacén para futuros años, y esperemos que no nos cueste tanto como este, porque ha sido un poco desesperante, ¿no? Más que nada porque se tenía una persona, se cayó, se tenía otra persona, se cayó y ha sido un poco ahí, Como ¿no? 10 o 12 se han caído, yo no sé, 10 o 12 ya se han caído, ya decía. Ya el hermano mayor me decía, vístete tú, da igual, ya no busques a nadie, déjalo. Lo importante es ir, ¿no? Bueno, está claro que, Lo importante es, claro que sí. claro que aunque, porque también te puede pasar que ese mismo día se te caiga o se te ponga mal o no sé qué, ¿no? Y el acto sí que se haría, vamos, aunque fuera uno de nosotros, ¿no? Que indiscutiblemente eso se hizo al principio y bueno, y fue bien, ¿no? Pero bueno, también es cierto que gusta mucho, ¿no? Que vaya gente, pues, que ven en televisión, que como que es un incentivo para la gente, ¿no? Y otra cosa, claro, este año tuvimos que habíamos programado el ir al ayuntamiento Sí. a Las Coronas. Finalmente no se pudo hacer por horario y también porque no encontramos la carretera cortada. Cuando veníamos estaban echando el asfaltado En por la el. A373, ¿no? Dice, Sí. cuando viene del curtido. Cuando fuimos al curtido y no encontramos la carretera cortada, hubo que coger por la parte de abajo un coche, pues allí en un bache. Bueno, fue un poco experiencia inolvidable, ¿no? Bueno. Pero bueno, son cosas que son del día a día, ¿verdad? Ya está, Claro, ¿qué cosas vamos a que hacer? ocurren y ya está, pero en fin, sí que es curioso, ¿no? Sí, la verdad es que cada año una aventura Una aventura esto. diferente. Escribiremos un libro. Bueno, tienes para escribir 25 años, ya ves si da, Ya ¿no? te De digo. ediciones de Cartero Real. Bueno, pues estuvieron aquí, como decíamos, hace un par de semanas en nuestra localidad repartiendo esa ilusión entre los pequeños y también entre los mayores. Y luego, entre la cita navideña de la Hermandad del Nazareno, pues hay que destacar también, antes de meternos de lleno en las jornadas por la integración, ese Belén Solidario, que un año más ha instalado José Manuel Solano en el Jesús, un Belén muy bonito que se puede visitar. Pues sí. Y ese concurso, además, también de dibujos de los niños, que, bueno, concentra todos los niños que van al jardín allí, en torno a, bueno, a Al lo que es bar, los jardín, padres ahí están en está, el bar tomándose el exacto, cafelito. no quería yo decir. Pues todos los pequeños se meten en la iglesia y Sí. allí tienen sus papeles, sus lápices y se ponen a dibujar tan pancho y tan tranquilos, Sí, ¿eh? sí. Luego siempre hay pues su caramelito, su golosina, ya pues algo siempre se lleva, ¿no? La verdad es que es un ambiente muy, muy bonito, ¿no? Año tras año, muchas veces no valoramos todas las cosas que se hacen dentro de una hermandad o que hacemos dentro de la hermandad. Es el periodo que más actividades hacemos, porque desde el que se inauguró el Belén hasta el día 6 de enero, con la visita de Su Majestad de los Reyes, ¿no? Después Sí, de sí, la sí. cabalgata, tenemos casi 30 días, todos los días abierto el Jesús, el tiempo que más abierto está al público, que oye, pues el Belén facilita que nuestra Claro. ermita, que frecuentemente pues no está tan abierta, pues esté abierta, y yo creo que todos los días hay actividades. Todos los días, que si el Belén, que si los dibujos, que si el cartero, que si el trigo, que si. Es todos los días, es un no parar de actividades. Además, ya no porque andan las vacaciones del cole, pero la semana pasada recuerdo que era un constante ir y venir de los escolares en De visita colegio. a los distintos belenes, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, que año tras año pues van viniendo más colegios, más asociaciones, han estado también de la escuela de fútbol, y bueno, pues también eso incentiva, bueno, pues a inculcar lo que son una de nuestras tradiciones, los belenes, ¿no? Que es algo que no se pierda y que bueno, que todas estas tradiciones que a lo mejor no han estado tan arraigadas en nuestro pueblo por muchos años, ahora sí que lo están, ¿no? Porque bueno, Indiscutiblemente ya yo ni me acuerdo cuántos belenes se han montado en la hermandad, ¿no? Pero bueno, que poco a poco pues se ha ido consolidando como una de las visitas que muchos ubriqueños efectúan los días de Navidad. Vamos a ir a Jesús, que no hemos visto el Belén, ¿no? Exactamente. Y siempre vienen pues con los nietos, con los abuelos, o hay gente que viene ellos, tengo que traer a mis nietos, ya vienen otro día con los nietos, con los vecinos o con los amigos, y es un no parar de gente. La verdad es que este año también se ha podido abrir porque ha habido más disponibilidad de tiempo de hermanos, y la verdad que mira, pues es algo positivo y que sigamos para adelante, si Dios quiere, y Solano. Que si Solano no se nos aburre, por supuesto. No, esperemos que no, esperemos que no. No, Hace esperemos que no. un estupendo trabajo. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí que decir también que se clausura un poco todo lo relacionado con la Navidad en cuanto a la Hermandad del Nazareno el próximo 5 de enero, cuando lleguen los Reyes Magos de Ubrique, los grandes, Los grandes, los originales. al Jesús para repartir además también los regalos de ese concurso de dibujo infantil. Y bueno, pues los regalos a todos aquellos niños un poco de la barriada que también quieran Sí. los padres, pues que reciban los pequeños de la mano de los propios reyes sus regalos, ¿no? Pues sí, el Jesús está abierto por la mañana, y bueno, a aquellas personas que quieran llevar los reyes y quieran que su hijo pues lo recojan de mano de los reyes, pues lo pueden hacer. También entregamos los regalos que del concurso de Crisma y algunos regalos más que, bueno, que siempre por ahí andan, que hace la hermandad y todo esto. Y bueno, es una noche muy mágica y que la preparamos pues muy especial para que todos los niños de la barriada, los hermanos de la hermandad y todos aquellos que se quieran acercar, pues puedan pasar un rato divertido con los reyes. Es un momento entrañable también, Sí. ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a lo que son las actividades navideñas que se están realizando por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Siempre después de Navidad, en enero, llegaba otra cita importante. Una cita que este año se ha adelantado un poco con el desarrollo de la Misa por la Discapacidad dentro de las Jornadas por la Integración. Alcanzan su decimotercera edición y, como decíamos, este próximo 30 de diciembre, la jornada de este domingo, es cuando van a iniciarse pues con esa misa por la discapacidad. El motivo, pues la presencia, obviamente, del párroco que la oficia, ¿no? Pues sí, Iván es un párroco de, bueno, que anteriormente estaba en la parroquia de Loreto, de Cádiz. Y bueno, ha sido trasladado por unos años a Roma. Y bueno, pues habíamos ya visto la posibilidad de traer a otro sacerdote, aunque no supiera el lenguaje de signos como lo hace Iván, ¿no? Pero Iván nos sorprendió llamándonos, diciéndonos que teníamos que hacerlo y que él quería estar, ¿no? Que era algo que le llenaba mucho y que él tenía que hacerlo. Vimos cuando era su agenda, él volvía a Cádiz porque él es de Cádiz y bueno, dijo, mira, pues el sábado y el domingo me voy para Ubrique y organizamos y preparamos la misa, que es algo que yo quiero hacer y que no puedo dejarla de mano, que aunque esté en Roma, pues tengo que, en mi agenda está programada y la verdad, bueno, pues ya está. Es un día que no es a lo mejor bueno porque estamos metidos tan de lleno en la fiesta, en vez de hacer la misa a las 10 de la mañana, se ha puesto a las 11 para aquellos que estén un poquito por la noche de villancicos por ahí, pues puedan estar, ¿no? No tengan que hacer tan grande el madrugón. Sí. Y bueno, es una misa que se prepara pues con muchísima ilusión y con la participación de muchos grupos y asociaciones de nuestra localidad, ¿no? Entre ellos va a participar, pues, como no, el Curtido, Sí. Vamos Juntos, Discovery, Afemen, y bueno, va a estar también amenizada por el coro rociero de Ubrique, Aire de la Sierra, y bueno, va también a contar pues con la colaboración de muchas más cosas, ¿no? Es una misa muy muy mágica porque en ella se le da participación pues a todas las asociaciones de discapacitados de nuestra localidad. Y la verdad es que es una misa, pero que es una fiesta, ¿no? Que es una Sí. fiesta y que, bueno, al padre Iván no le gusta que le digan misa por la discapacidad, sino misa de las personas especiales, ¿no? A él la palabra discapacidad no le gusta y dice que es la misa de las personas especiales. Y la verdad es que todo el mundo sale pues con un sabor muy bueno. Este año yo creo que pues el tema de la Navidad pues va a ser más participativa, porque el coro, sí, parte de las canciones que van a cantar en esta misa son villancicos, entonces va a estar más animado, de más espíritu navideño, claro, ¿no? Y creo, bueno, pues que va a hacer algo diferente, pero que a la vez va a ser muy bonito, y que, bueno, la iglesia también está preciosa con ese Belén y con ese adorno de Navidad que tiene, y bueno, va a hacer algo diferente y lo vamos a pasar muy bien. Hombre, yo creo, tú decías que va que al adelantarse la misa por la discapacidad quizás queda un poco descontextualizada de lo que son las jornadas por la integración, pero yo pienso que todo lo contrario, se introduce como una actividad más navideña y tiene como un sabor más especial, ¿no? Por sí, aquello de la fecha en la que nos encontramos y todo esto que tú decías. Sí, también cabe que este en el mes de diciembre es cuando se celebra el Día de la Discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es como colofón a un mes donde pues también se celebra eso, ¿no? Yo creo que va a estar muy bien. Hay una programación preparada que después de la misa, pues seguramente si el día esté bien, nos vamos a salir al jardín y vamos a estar allí cantando villancicos, vamos a hacer una degustación de productos navideños con las asociaciones y los grupos que participan. Y bueno, luego también se ha concertado con la gente que viene de fuera, pues un almuerzo en la Peña Sevillista de Ubrique, donde vamos a tener también bueno, la colaboración de una comparsa de Ubrique, que va a amenizar, bueno, pues a la gente de Cádiz, que con los cantes del carnaval de Ubrique, que es algo bueno, que allí hemos innovado y que también va a ser interpretado por el lenguaje de signos, ¿no? Esas cosas, ¿no? En las canciones que ellos canten, ¿no? Desde aquí agradezco a la comparsa, ¿no? Que va a estar, bueno, la que se está encargando del tema de la comparsa de Sandra Morales, que desde aquí le agradezco la disposición. Y bueno, pues va a ser un acto, bueno, que va a cantar el carnaval, cosa sí, que bueno, a los gaditanos que vienen, pues tú sabes que lo viven como su fiesta más importante, su fiesta más mágica, y va traducido también al lenguaje de signos, ¿no? Con que va a ser una experiencia muy chula y bueno, pues allí estaremos almorzando con ellos y pasando el día de convivencia con todas las personas que vienen. Pues es una de las actividades o de los actos que conforman esa jornada por la integración, que, como decíamos, se van a arrancar este próximo domingo, 30 de diciembre. Pero el resto de conferencias previstas, que son en total 3, se van a realizar en enero, ya un poco después de las fechas navideñas. Bueno, prácticamente casi que la semana, fin de semana después, ¿no? Nos tampoco quitamos la corona de rey y nos ponemos la jornada. Que tampoco. Los pocos días. Cuéntame, porque son 11 de enero, 18 de enero y 25 de enero las fechas previstas para las tres conferencias que se han preparado. ¿Qué hilo argumental une a estas tres conferencias? Pues te lo explico brevemente. Mira, la primera conferencia va a tratar sobre la recepción cristiana. Esta se va a hacer el 11 de enero a las 9 de la noche. En un principio se había acordado a las 9 y media, pero van a ser todas a las 9 en el salón de actos de la parroquia de Nuestra Señora de la O. Viene un párroco, Francisco Muñoz Valdrá. Francisco Muñoz es una persona que, bueno, que es algo mágica, ¿no? Porque, bueno, él está luchando por la recepción, ¿no? De una forma cristiana, ¿no? Y este hombre, pues, tiene el valor de estar en las prisiones, y él se encierra en la celda con asesinos, principalmente son asesinos con los que está trabajando, gente que ha matado a dos o tres personas, y se encierra como para demostrarle de que hay confianza en ellos, de que está ahí Dios, y bueno, la verdad es que tiene mucho valor. Y luego otra cosa de las que, bueno, de él me impacta es su sencillez, su humildad, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que una persona de estas personas que te llena, ¿no? Y mágica, ¿no? Yo creo que va a ser una conferencia impresionante, porque el testimonio, y si lo buscas por los medios de comunicación y todo eso, es increíble el trabajo que está haciendo, y esta labor y esta sencillez y ese día a día es impresionante. La verdad es que conocerlo es un gustazo, y seguro que a las personas que estén pues le va a tocar la fibra mucho de la capacidad que tiene, ¿no? De estar con los demás y de dar confianza a gente que no todo el mundo se fiaría, y demostrarle pues que pueden cambiar y que pueden seguir adelante y que hay otro mundo, ¿no? Luego la segunda conferencia se llama Cerrando Heridas, ¿no? Una conferencia casi un poco difícil de organizar por las personas que vienen, ¿no? Eso. Cerrando herida, pues el tema que queríamos tratar, pues muchas veces el cómo una familia después de pues de un caso extremo, de una desaparición de un familiar, de un asesinato, de una pérdida, pues puede tirar para adelante, ¿no? Tenemos la suerte de contar con Juan José Cortés, que todo conocido es por el padre de Marilú, que es de Huelva. No ha sido fácil traerlo porque son personas que ya pues tienen un nivel y están normalmente pues en otra escala de moviéndose de todo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por las cosas que se han hecho y los pasos que se han dado, pues se ha podido conseguir, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a ser una persona pues importante que va a demostrar pues todo su dote y la capacidad que tiene del día a día y todo lo que está afrontando. Luego, la segunda persona, pues una de las personas que también me han tocado mucho la fibra, que de las que viene, que es Francisco Holgado, que es más todo conocido como el padre Coraje, que es de Jerez de la Frontera, que es este hombre, bueno, que asesinaron a su hijo en una gasolinera y, bueno, se puso en el mundo para descubrir quién la había asesinado. También es una persona súper sencilla que te transmite una paz, una alegría que la verdad que toca la fibra, ¿no? Y yo creo que, bueno, que va a ser una delicia tenerlo, ¿no? Y luego, pues, de nuestro pueblo, pues, desgraciadamente, como todos sabemos, pasó el suceso de estos dos niños que fueron asesinados y tenemos a don José Morales Cabero, que bueno, pues también va a dar su visión sobre cómo afrontar esto, ¿no? Y creo, bueno, Cerrando Heridas no es una conferencia que quiero que sea a la vez muy, muy morbosa, sino que a la vez pues que nos den la base de cómo pues una familia tiran para adelante y cómo afrontan esta difícil situación, ¿no? Y luego la conferencia última, pues queremos que sea pues un poco de aire fresco, de esperanza, ¿no? Y están encaradas en dos fases, ¿no? Como diría yo. Está encarada pues en el tema que desgraciadamente todas las personas que vienen han padecido la enfermedad del cáncer, sí, ¿no? Y también a la vez que son personas pues que han revolucionado su pueblo, son mujeres que han revolucionado con su trabajo y con su forma de ser su pueblo, ¿no? Contamos con Zoraya García Meza, que es alcaldesa de Benojan, que es la primera alcaldesa de Benojar, que es una mujer muy joven, que bueno, a pesar de tener la enfermedad, ha estado ahí compaginando la enfermedad con su labor en el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, una mujer que tira mucho para adelante. Yo he estado con ella en alguna ocasión y la verdad es que transmite mucho positivismo, ¿no? Luego Leonor Andrade, pues una mujer, es más madura, es también alcaldesa de Benaladí. Ella ha tenido la eso de vencer en varias veces la enfermedad del cáncer, pero que le echa cojones y dice, y aquí estamos para las que vengan, ¿no? Y aparte, bueno, pues en su pueblo, pues su marido fue alcalde, tuvo una enfermedad y lo supró ella, ¿no? Y bueno, y ella se ha ido con sus enfermedades tirando del carro. Y bueno, y ahora es la alcaldesa de su pueblo y bueno, está transformándolo también como puede, ¿no? Y también queríamos ver la visión de alguien Ubrique, ¿no? Porque queríamos meter en estas conferencias también la idea de alguien de Ubrique. Y bueno, pues tenemos a Manuela Peralta, que como todos sabemos, pues es presidenta de Dame Tu Mano, pues que mira, que también está luchando, una luchadora que transforma nuestro pueblo con esas carreras, con esas actividades y con ese apoyo que da a todos los enfermos de nuestro pueblo, ¿no? Como dijo nuestro hermano mayor, nuestra hermandad pretende también ser una hermandad donde estén representadas todas las asociaciones y colectivos de nuestro pueblo. Y entonces, pues, a la hora de hacer una conferencia tenemos que mirar si en esta conferencia o en esta actividad podemos causar y apoyar de así alguna de las asociaciones de nuestro pueblo. De hecho, no es algo nuevo, siempre se ha hecho de esta manera, ¿no? Con las jornadas por la integración siempre ha habido una parte, alguna conferencia, algún debate en el que, bueno, pues ha habido también presencia local, ¿no? Del tema que se estaba debatiendo. Claro, porque también eso a la hora de la participación te da más jugo a que haya más gente de allí, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que tú no puedes hacer a lo mejor una conferencia de, no sé, de una enfermedad sabiendo que hay una asociación en nuestro pueblo y no darle participación, ¿no? Eso sería como si tú dices, voy a hacer un congreso de hermandades y no cuento con la hermandad del pueblo, ¿no? Sería algo como irreal, ¿no? No estaría bien, ¿no? Entonces, pues también es una forma de colaborar. Ellos saben que, bueno, que Dame Tu Mano sabe que estamos ahí siempre y que no es la primera vez que colaboramos. Pero con ellos, con Adisica y con todo lo que podemos, estamos siempre en contacto. ¿Estás satisfecho con estas jornadas por la integración? Sí, estoy satisfecho. La verdad es que, bueno, a la hora de siempre de hacer la jornada, siempre uno tiene mucho. Es uno de los problemas que yo tengo personales, que me pongo metas muy altas, ¿no? Y no siempre también los recursos que tenemos suelen ser para esas metas, ¿no? Soy una persona que no me achanco con nada, ¿no? Luego me van dando torta y voy bajando escalones, ¿no? Y me voy Bajando haciendo. nivel. Claro, pero tú dices. Pero hay veces que con las conferencias siempre me ha pasado que a lo mejor has traído gente que es de un nivel muy, muy, muy, y luego has traído a una persona que, a esta persona había llevado, que me he enterado que sí, y a lo mejor luego ha sido al revés, que la persona que tú menos esperas es la que más te llena, ¿no? Estoy contento y, hombre, pues es también es un trabajazo Totalmente, el vamos. hacerlas, ¿no? No es fácil, ¿no? Y bueno, pues también es la labor que quiero y es la forma de que queremos una hermandad dentro de las cosas que hacemos, la acción social, la formación, que esto lo encaramos en el tema de la formación, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y claro, el hermano mayor, por ahí él encauza mucho de las cosas, ¿no? Y yo creo que es algo que los nazarenos nos tenemos que sentir satisfechos, que no hemos quitado Navidad o el árbol, cuando ya tenemos una programación de enero estupenda, luego ya llegará la cuaresma y todo eso, y bueno, pues una hermandad que más viva no puede Activa, ser. Una hermandad activa que está continuamente, bueno, pues organizando y realizando actividades de cara al público. Me decías que la primera de las conferencias sobre reinserción cristiana será en el salón de actos de la parroquia. El resto, En el salón de pleno del Ayuntamiento de Ubrique, eso sí. es, y todas a las 9 de la noche, ¿no? Todas a las 9 de la noche, sí. Que sí, hay que indicarlo. Iremos de todas maneras recordándola cada vez que se aproxime una de las jornadas que se desarrollan dentro de este ciclo de conferencia y recordándola a los ciudadanos, bueno, pues esas citas importantes con el Nazareno. Claro, la verdad es que bueno, que es una oportunidad también de conocer pues a personas que están involucradas en muchos actos, que no es una cosa bueno, que alguno puede pensar hermandad así de Semana Santa, que ahí no se habla nada de eso, que son temas pues actuales, que desgraciadamente pues vemos a diario cómo se siguen cometiendo asesinatos, Ya ves. como personas que están al lado nuestra pues sufren enfermedades, y esa valía y ese coraje que le echan, y yo creo que de todas esas cosas tenemos que aprender, ¿no? Porque no sabemos el día de mañana cómo podremos afrontar las cosas, ¿no? Y algo siempre nos llena, ¿no? Y invito a la gente a que participe, porque es algo que se brinda, que detrás de él hay mucho esfuerzo y que está dedicado para el pueblo de Ubrique, no para un determinado grupo de personas, sino para todo el pueblo de Ubrique. Claro, siempre lo hemos dicho, se tratan de temas sociales que aborda cuestiones que nos interesa a todos, ¿no? Y que Claro. están además de actualidad en la sociedad de hoy, en este momento, ¿no? Y bueno, Claro. pues todos estos aspectos están desde luego de actualidad y son debatibles, ¿no? Dentro de la sociedad actual y también la local. Jornadas por la integración, la decimotercera edición de las jornadas que arrancarán, como decíamos, este domingo, 30 de diciembre, con la misa por la discapacidad a partir de las 11 en la Iglesia del Jesús a cargo de la Pastoral de Sordo de Cádiz. Con ese avance nos vamos a quedar, José Antonio, agradeciéndote el que nos hayas acompañado en la jornada de hoy y nada, seguir trabajando en el pregón, ¿no? Pues sí, esperemos ya que pase, como te digo, los reyes y ya pues nos vamos De lleno. de lleno al pregón. Bueno, y yo, como no, en nombre mío y de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues desearle un feliz año nuevo a todos los ubriqueños, que ojalá que este año pues nos traiga muchas cosas buenas a nuestro pueblo, que seguro que con el trabajo y el esfuerzo que todos ponemos en un pueblo mejor, pues seguro que lo conseguiremos. Pues con ese mensaje navideño nos vamos a quedar agradeciendo a José Antonio Guerrero, consiliario de la Hermandad del Nazareno, pregonero de la Semana Santa 2019, que nos haya atendido. Y muchas gracias. Gracias a ti.